amigo, que siempre te banca. Dale, amigo, tienes que olvidarla, de tu alma sacarla y buscar otro amor. Olvidarte de esas madrugadas, sin ropa en la cama, haciendo el amor. Tantos besos, tus cuerpos calientes, y ahora tú extrañas que no esté con vos. Dale, amigo, tienes que olvidarla, de tu alma sacarla y buscar otro amor. Y por quererla, llamada, da por terminada esa relación. Y aunque duela, tengo que decirte, la de una mañana, salir de un hotel. Dale, loco, quédate tranquilo, tienes un amigo que siempre te banca. Dale, amigo,